Buen día, buen miércoles. Todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. El santoral litúrgico de hoy nos dice que celebramos a un gran obispo y doctor de la iglesia llamado San Anselmo. Por su parte, el santoral popular recuerda, entre otros, a Santa Alejandra, que fue esposa del emperador Diocleciano y que, por su fe, terminó entregando la vida en el martirio. Saludo entonces cordialmente a los que se llaman Anselmo y a las que responden al nombre de Alejandra. Y a la gente joven yo quisiera acercarme un texto hermoso de Miguel Ortega Riquelme que aparece en su librito Pasó haciendo el bien. Por supuesto se refiere a Jesús. Pasó haciendo el bien. Y me gustaría rescatar por lo menos algunas ideas para pensar en ese Jesús, aparte de Hijo de Dios, un gran hombre. Jesús es un hombre por su amor. Ama apasionadamente, quiere a sus amigos y es capaz de dar por ellos la vida, pues ese es el amor más grande. Ama a su madre, a los más tristes y pobres, a las mujeres que lo acompañan y a la muchedumbre desorientada que camina como oveja sin pastor. Y él se coloca humildemente como ejemplo de amor al darnos un nuevo mandamiento. Ámense entre ustedes, así como yo los he amado. Es hombre por sus emociones. El llanto y las lágrimas no lo humillan al llorar en público y por el amigo muerto. Mira con indignación y enojo a los fariseos y maestros de la ley por su estrechez e hipocresía. Con una soga se fabrica un látigo, da vuelta a las mesas, desparrama el dinero y expulsa del atrio del templo a los que comercian en él. Se alegra y llena de gozo porque los discípulos por él enviados han tenido una buena acogida en un viaje misionero. Se queda dormido en una barca mientras hace la travesía del lago porque necesita descansar un rato. La bella página de este librito, Pasó haciendo el bien, de Miguel Ortega Riquelme, sigue describiendo numerosas facetas de Jesús hombre. Realmente interesante. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.